Asociación de Empleados de Farmacia, sede Mendoza, en calle Güemes. Estamos con Diego Moyano, secretario de prensa, y Damián Cruzate, vocero. Bueno, buenos días. Tienen una situación complicada en tanto el sueldo. ¿Desde qué momentos, de qué época están atravesando esta situación? Bueno, yo soy Damián. En realidad estamos desde el mes de octubre. Octubre, noviembre, diciembre teníamos un acuerdo salarial en el cual se pactó el 18 de enero juntarse y conformar un nuevo básico. Y desde el 18 de enero hasta la fecha estamos en esta situación, que es una situación de verdad de vulnerabilidad para los trabajadores, para las familias de los trabajadores y profesionales de farmacia. Así que lo que estamos solicitando es una recomposición salarial, que podamos equiparar nuestro salario para todos los trabajadores y profesionales farmacéuticos de la provincia. En tanto equiparación, digo, con la capital, por ejemplo, ¿hablas de Buenos Aires? No tan solo de Buenos Aires, sino a las provincias lindantes, a Mendoza, por ejemplo, San Luis, San Juan, tienen un sueldo superador al que tenemos hoy en la provincia. Así que creemos que es una discriminación. Es el mismo, nosotros decimos mismo salario, mismo trabajo, mismo salario. Así que creemos que es discriminación para los compañeros profesionales farmacéuticos y los trabajadores de farmacia. Bien, y bueno, a vos Diego, ¿qué es lo que algo adelantó tu compañero? ¿Qué es lo que se propone en la mesa paritaria? ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, lo que estamos reclamando en la actualidad, como decía Damián, es que se reconozca el trabajo de nuestros profesionales de la provincia. Y a ver, en conjunto, porque esto va todo, sí o sí el salario, nuestro principal salario es el profesional farmacéutico de la provincia de Mendoza, pero también recae en los empleados de farmacia, como también los iniciales, que son los que recién comienzan en nuestra actividad. Entonces el salario influye para todos. Hoy en día nos encontramos en un problema principal, que son los profesionales farmacéuticos, a los cuales no se les reconoce esa función y ese trabajo como en el resto del país. ¿Será por una cuestión de ser del interior? No sabemos, porque también los firmantes de nuestro convenio son profesionales farmacéuticos. Equivale que estamos peleando contra colegas. Pero bueno, la situación es complicada en el tema salarial, porque nuestros profesionales no pueden, no dan con la canasta básica, no pueden sostener los alquileres. Y bueno, y la negociación hoy en día está en declive, primero y principal porque la parte patronal sale a la calle con escalas salariales que no son homologadas por nuestra institución, a lo cual nos deja en un sector o en una posición muy en contra con los trabajadores, porque la parte patronal coloca una escala salarial, independientemente de si fue presentado o no en el Ministerio de Trabajo, y no tiene el aval de la asociación. Los empleados dicen que sí hay una escala, nosotros decimos que no, porque esa escala que ellos presentan no está acorde a lo que nosotros solicitamos. Ya se han hecho las presentaciones pertinentes en el Ministerio de Trabajo, lo cual nos han dado la última, una conciliación obligatoria, diríamos. ¿Qué día es la...? Que es una paritaria, básicamente. Exacto, es para el día miércoles de esta semana, se va a hacer vía Zoom. Que también eso, bueno, no nos gusta mucho, pero bueno, en la actualidad se está utilizando mucho. No podemos estar frente a frente contra el empresario para poder presentarles bien físicamente cuál es nuestro reclamo, que es la idea. Pero bueno, se va a hacer esta medida vía Zoom y de ahí se tomará, se bajará a las bases seguramente lo que se dé en esa paritaria y se tomarán las medidas necesarias. Hasta la actualidad, esperemos que sea positiva, pero bueno, hasta el día de hoy lunes, la parte patronal no se ha comunicado con nosotros ni nos ha hecho llegar ningún tipo de ofrecimiento, de ninguna idea. Bien, sé que se han tomado medidas, contanos cuáles han sido las medidas también hasta ahora y si, bueno, y qué es lo que pretenden proyectar en el caso de que sea negativa la paritaria. Sí, después de la última asamblea que tuvimos acá en la sede gremial, una asamblea informativa a través de las paritarias, se decidió en común, en forma unánime, de tomar las siguientes medidas. Las medidas que se han estado tomando hasta el día de la fecha son brazos cruzados. Esto es que nosotros con camionetas, con vehículos particulares acá del gremio, de la asociación, salimos con altavoces por las calles de la ciudad de Mendoza y las farmacias. Entonces el trabajador, las medidas que era que el trabajador, mientras nosotros estuviéramos en la puerta de la farmacia, tenía que cruzarse de brazos en señal de apoyo y en señal de estar en desacuerdo con el salario que se está cobrando. Yo creo que ningún trabajador quiere o piensa seguir estando en esta situación de tener el sueldo más bajo del país. Eso, justo, mira, y que lo hemos estado hablando, pero no hablamos de números. Si nos querés tirar un número del sueldo básico de un empleado de farmacia que entre a trabajar hoy. No, en realidad un sueldo básico que está firmado hoy para un empleado de farmacia es de 110 mil pesos el básico. El básico. Entonces nosotros estamos solicitando que nos equiparen el salario con las provincias lindantes, que bueno, que es un sueldo bastante más de consideración, en la cual nosotros creemos que es lo justo, que es lo que debería estar cobrando el compañero y las compañeras trabajadoras de farmacia. Perfecto. No sé si hay alguien que se me esté escapando, que quieran comunicar, que quiera tomar la palabra. Diego. Sí, la idea es, bueno, siempre como todos nosotros decimos, es solicitar más que nada que nos acompañen los compañeros de farmacia. Seguramente se va a informar después del día miércoles, después de las 13, 14 horas que finalice la reunión, las medidas a tomar o el llamado a asamblea informativa justamente para tomar todas las medidas en conjunto como siempre. Y nada más, que sigan apoyando, que el sindicato va a estar presente y no vamos a firmar nada que no esté de acuerdo a las necesidades del trabajador. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, muchas gracias.